anunciar los misterios de la vida y de la muerte. Ante todo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de la existencia? ¿Para qué existimos? ¿Por qué existimos? Etcétera. Son preguntas que debemos hacernos a fin de comprender mejor el sentido mismo de nuestra existencia. ¿Qué había antes de nuestro nacimiento? ¿Qué habrá después de la muerte? He ahí enigmas que tenemos que resolver esta noche. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Vivir así porque sí, comiendo para vivir o viviendo para comer, es algo demasiado absurdo. Es cierto que todos tenemos que trabajar para existir, que la comida cuesta, que el traje cuesta, que debemos pagar renta. Por lo tanto, el dinero es necesario conseguirlo. Pero, ¿por qué tenemos que vivir? ¿Para qué vivimos? Me parece que vivir con la conciencia así dormida, sin conocer el sentido mismo de esta existencia, es absurdo en un 100%. Cuando nosotros vemos a un ser querido en el ataúd, nos parece como si no lo hubiera muerto, nos parece muy vivo y sin embargo está muerto. La exclamamos al verlo, pero yo no creo que haya muerto. Sin embargo, muerto está. También es muy cierto que tienes que se entierra a las gentes vivas. Tenemos el caso de las momias de Guanajuato. Algunas fueron encontradas boca abajo, otras en actitud de querer como levantar la tapa del ataúd, etc. Esto nos invita a pensar que muchas veces a la gente la entierra viva. Y eso es doloroso, es un 100%. Pero vayamos al fondo de la cuestión. Hace poco tuvimos allá en el distrito de Federal un acontecimiento bastante trágico. Uno de nuestros socios le dio por las cepas de marronero. Se subió a la azotea de la casa, quiso descolgarse por aquí y meterse dentro de un cuarto. Logró pararse con un ladrillo, se confió demasiado en el ladrillo y este se partió. Entonces, nuestro pobre socio fue a dar de bruces al patio mío. El visitante, pues, no murió. Quedó, eso espectro, dijéramos, o la entidad psicológica, o para que ustedes me puedan entender mejor el espíritu del difunto, se metió en el cuerpo de aquella señora y habló. Habló forma terrible, cosas que a nosotros nos sorprendieron. Dijo, Samael, ayúdame. Qué terrible es la muerte. Estoy en manos de Coatigre, Proserpina. Esto es espantoso. Yo tengo miedo. Respondí, ¿por qué temes? Si la muerte es lo más natural, si debemos de tener miedo a la muerte, tendríamos que tenerle miedo también al nacimiento. Pues tan natural es morir como nacer, son dos fenómenos de una misma cosa. Por eso, Samael, te suplico, ayúdame. Sí, hermano. Paciencia, ten a un lado el temor. Quiero que me lleves a Egipto. Quisiera ver a la esfinge. Bueno, te vamos a entrar, hermano. Y entonces le dijimos, concéntrate en Egipto y allí irás a parar. Así lo hizo. Y con el cuerpo aquel de aquella dama se prosternó. Orando. Instantes después abandonaba a ese cuerpo. El espectáculo era un poco marcado. Allí en el centro de la sala estaba el cadáver. Y el espíritu de ese cadáver hablaba a través del cuerpo de una dama. Pobre mujer, temblaba. Huimos de auxiliarla, dale un poco de agua y yo afortunadamente. Bueno, entonces hay algo que continúa más allá de la muerte. Eso es obvio. En instantes en que platico aquí con ustedes sobre cosas mortuorias, funerales, me viene a la memoria el caso de William Cross. Este era un científico de los Estados Unidos. Un hombre que tuvo que hacer grandes investigaciones en relación con ciertos fenómenos que sucedieron en un pueblo de los Estados Unidos. Acaeció en una casa cualquiera de familia. Empezaron a llover piedras así porque sí. Las piedras parecían ser arrojadas de alguna casa vecina. Pero esto no tenía explicación porque se investigó a la gente de la vecindad. Y la gente, incapaz de ponerse a bromear en esa forma. Además, la policía está segura de que los vecinos no eran quienes arrojaban tales piedras. Algo más que acaeció, algunas piedras salían del interior de tal casa por una ventana y luego penetraban por otra. Vean ustedes un caso bien raro. Además, algunas sillas se levantaban solas en el aire, algunas mesas flotaban. Es decir, fue algo que no tenía razón y lógica aparente. La casa de los Pilgrim, así se llama. Bueno, intervino el gran físico William Cross y dijo, voy a investigar esta cuestión. ¿Quiénes vivían en esa casa? Dos señoritas con sus padres. Estas señoritas eran denominadas señoritas Fox de Virgil. Bueno, se hicieron experimentos. William Cross construyó un laboratorio con todos los requisitos necesarios tirar de cuentos también niños al hambre, y todo el cuerpo engañado y controlado. Cualquier truquito que intentaran hacer por ahí era más que suficiente como para que sonara un timbre. Esto fue tremendo. Después de estar William Knox asegurado de que cualquier truco sería imposible, procedió a las investigaciones. De pronto les manifestaré que apareció en el recinto, es decir, dentro del laboratorio, una dama muerta hacía muchos años. Se llamaba Katie Dean. Se hizo perfectamente visible y tangible ante los científicos. De todas partes de Europa vinieron hombres de ciencia a investigar el caso. Y los que vinieron no eran precisamente gentes muy creyentes. Tratábase de individuos escépticos, de un 100%, incrédulos, materialistas. Pero vinieron. William Cross fue un hombre también famoso. Téngase en cuenta que este hombre presentó la materia variante en sus tubos de cristal. De manera que no era un cualquiera, era un gran físico. Y Cartier estuvo materializada, es decir, se hizo visible, tangible, en el laboratorio durante 3 años. Se dejó fotografiar, se dejó analizar, investigar. Fotografías se sacaron por montones. No quedó la más mínima duda. A los 3 años, casi después de haber dado ciertas enseñanzas, se despidió de todo el científico. Y en presencia de todo y ante las cámaras fotográficas, se fue desmaterializando poco a poco, hasta desvanecerse totalmente. Sin embargo, dejó un bloque de cabello completamente materializado. Así pues, no se puede alguna sobre el fenómeno. Probó en esta forma que uno continúa viviendo más allá de la muerte. Vamos a otro caso también bastante interesante. Quiero referirme ahora en forma enfática a la famosa Medio Paralítico de Nápoles. Esta fue formidable. En presencia de ella las mesas cortaban el aire. Instrumentos musicales eran tocados por manos invisibles, etc. Pero siempre la incredulidad de la humanidad ya la conocen ustedes. La gente es incrédula completamente. Entonces, pidieron lo mismo que en el caso de las señoritas Foster y de Rey. Científicos de Francia, de Inglaterra, de Alemania, a Nápoles, que para investigar que se proponían desenmascarar el fraude, así decía, y se reía. Dentro de un laboratorio se estudió el caso. Se empezó por examinar el cuerpo físico de Sabia Paladino de Nápoles. Análisis de orina, sangre, etc. Estudios de su fisiología, de su anatomía, es decir, no se ahorraron procedimientos de investigación. ella fue sentada entre dos postes de acero y encadenada, y como en el caso de la señorita Fox, en frente de alambres por todas partes, etc. Cualquier truco que intentara hacer era suficiente como para que sonara un timbre. Si además un par de científicos del lado invitado, con focos en la mano, dispuestos a sorprenderla en cualquier truco, se tomaron toda clase de medidas de seguridad. Se apagó la luz, pero había allí también papel fosforescente. Había platos con harina, etc. Bueno, en instantes en que el sabio paladino entraba en trance, una mesa se levantó en el aire. Inmediatamente se encendieron los focos, se fotografió la mesa, se hizo pasar al lance por debajo a ver si había algún truco, etc. Más que verdad, no había truco. La mesa flotaba en el aire. Aquella mesa había violado la ley de la gravedad. Esto es formidable. Una mesa flotando en el aire. Y ante los científicos, asombroso, apareció en el recinto una sombra. De inmediato se le fotografió. Aquella sombra se materializó totalmente y apareció como si fuese una persona de carne y hueso. Avanzó hasta Bonassi, un eminente científico italiano, y le abrazó diciendo, hijo mío. Era la madre de Bonassi, lloraba profundamente, llena de profundo dolor. Había atravesado el umbral que separa a la vida de la muerte para abrazar al hijo de sus entrañas, a Bonassi. Vean ustedes lo que es el amor de una madre. Realmente no hay nada que en la vida pueda superar a la madre. De ella salí, y solo ella verdaderamente, hasta capaz de atravesar el pelo de mi tiempo, para venir a abrazar a su hijo. Ese fue el caso asombroso de Bonassi. Y fue fotografiada la cultura. Y las fotografías todavía se conservan. También había dentro del laboratorio una caja de acero cargada con electricidad a alta tensión. Y dentro de la caja un instrumento musical. De manera que quien quisiera hacer algún truco por allí sería electrocutado. Sin embargo, el instrumento que iba dentro de tal caja resonaba deliciosamente, haciendo vibrar el espacio con las más excelentes melodías. Una bandolina que estaba arrojada en el piso fue levantada de allí y manos sutiles la hacían vibrar deliciosamente. De aquella bandolina se escapaban notas que encantaban a los asistentes. Todo allí era prodigioso y se sacaba por la vida y se buscaba corroboración científica. Manos invisibles quedaron perfectamente grabadas en algunos platos que contenían harina. Rostros quedaron plasmados en yeso, etc. En realidad, la verdad Thank you. lo cual estamos en otra casa. Usted ya sabe que en casa. En el patio, cada uno. Así pues, que en algún lugar tenemos que tener cuerpo. Está formado de órganos: hígado, riñones, corazón, páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada órgano se compone a su vez de células. Y cada célula de molécula, cada molécula de átomos. Y si descomponemos un átomo, si lo desintegramos, se libera energía. De manera que en última síntesis, nuestro cuerpo físico se sube o se sintetiza en determinado tipo de energía. Pero hay algo más que tenemos dentro. Tenemos el doble, es decir, un cuerpo vital que sirve haciendo a la vida orgánica. Y en el momento en que estoy platicando aquí con ustedes, me viene a la memoria un caso extraordinario. En cierta ocasión, un médium espírita se hallaba en trance, y entonces, en esas circunstancias, el cuerpo vital del que les estoy hablando y que está metido dentro del cuerpo físico fue proyectado fuera. Se proyectó unos 4 metros adelante y se hizo visible, tangible, para las cámaras filmadoras y para las placas fotográficas en general. Pero sucede que en aquel lugar había un periodista. Él estaba junto al medio y dijo: tengo que conocer. Que hay que realizar en esta cosa. Este fantasma que tengo ahí enfrente me lo voy a quebrar. Sacó la pistola y disparó. Sí, se lo quebró. ¿Verdad que se lo quebró? Sucede que la madre ve de ir al fantasma que apareció enfrente y yo al pobre que estaba a su lado. La bala entró en el corazón y murió y se escapó. Así que lo mató. Vean ustedes que chal, que broma tan pesada. Claro, no me van a la cárcel porque no. Pero lo que sí asombra es que al disparar a una bala frente en lugar de ir a la embarcada, fue a dar para a Betty, que estaba a su lado, a la izquierda. Es un fenómeno que solamente se podría explicar con la cuarta dimensión. Había personas que han aprendido a proyectar ese nombre a voluntad, pero es peligroso, porque puede acaecer lo que le sucedió al Betty, ese. Bueno, así que este asiento vital es necesario para la vida, pero hay algo más que tenemos dentro. Cuando nosotros golpeamos en una puerta, nos preguntan: ¿quién es? Respondemos: yo. Entonces nos habla. ¿Qué es ese yo que en nuestro interior cargamos? Pienso que no es precisamente una de las 7 maravillas del mundo. Ese yo, ese mí mismo, ese sí mismo, realmente es un conjunto de defectos psicológicos. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Dentro de ese yo, indubitablemente, hay algo más. Quiero referirme al alma, a eso que se llama alma, esencia química, o espíritu, como ustedes lo quieran llamar. Eso está metido dentro del yo. Obviamente, ya que uno acabe con todo Pero bien, ¿qué es lo que se hizo visible en Cancún? ¿Qué es eso que bailó visible y tangible. Nosotros estamos hablando aquí de creencias, cada cual es muy libre de creer o no de creer. Únicamente les estoy narrando hechos concretos, históricos, cosas que han pasado. Somos investigadores y nos gusta pues estar investigando. Así que la muerte realmente no nos asusta, no nos espanta. Sabemos que hay algo que continúa en el más allá. Pero esa, la personalidad también se va disolviendo poco a poco. Así que lo único que toma el panteón es lo que podríamos denominar el ego, el yo psicológico, el individuo, dentro del cual se encuentra enfrascada la esencia, o para dar más claro, la conciencia del muerto. Así que el muerto en realidad de verdad continúa existiendo en la dimensión desconocida. Es decir, en el espacio psicológico. Porque así como existe este espacio físico en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, también es cierto que de toda verdad existe un espacio de tipo psicológico. En ese espacio se mueven los desencarnados, aquellos que han pasado más allá del sepulcro. Ellos ven el mundo como nosotros lo estamos viendo. Ellos creen que están viviendo en el mundo físico. Si alguno de los desencarnados se dirigiera aquí al cuerpo, sencillamente no lo creería. Pensaría que nosotros tratamos de espantar. Él está convencido de que está vivo, está seguro de que aún vive. En el Distrito Federal, como ustedes saben, el día de los frutos, todo el mundo va al panteón. Allí se lleva a los muertos, los alimentos a los que estaban acostumbrados. Aquellos que les gustaba el pulque, también pues les lleva su pulque, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen razón las gentes del distrito, porque en realidad de verdad la personalidad continúa en el sepulcro y gusta de tales alimentos. No se los podrá comer físicamente, así como se los puede comer por aquí, en el mundo físico. Pero se alimenta con la parte sutil de tales alimentos. Es decir, parece como si se comiera los difuntos, el aroma de tales manjares. Porque cualquiera que sea un poco cívico se dará cuenta de que después de todo, cuando la gente se come de aquellos alimentos que tiraron, fueron sacados del sepulcro, algo les falta. Cada uno es poseído de sus principios vitales. Ahora bien, si hay pruebas físicas sobre la existencia de algo que continúa más allá del sepulcro, si hay fotografías, si hay tanta documentación, me parece que nosotros debemos tratar de investigar un poco. Obviamente, es necesario que nos preocupemos por conocernos mejor. Cuando uno sabe que dentro tiene un yo, y que esto no es más que un manojo de deseos, vita che va a manicare dell'automobile. E la tua comunista vuole salire dell'automobile e la sua automobile è stazionata. Así también, yo así pronto, puede salir del cuerpo físico y dejar al cuerpo físico estacionado. Es algo muy semejante, pues. Durante las horas del sueño, normalmente, el yo así pronto se escapa del cuerpo físico. Si no fuera así, si no se saliera del cuerpo, entonces, no podrían restaurar las energías del cuerpo físico. Y obviamente moriría. Es necesario que el yo, con todas sus pasiones, con todas sus preocupaciones, con todo su sentimentalismo, etc., salga del cuerpo durante las horas del sueño para que cuerpo vital o asiento vital de la vida orgánica pueda reparar todo el organismo. Cuando la entidad psicológica puede reventar el cuerpo por la mañana o al despertar, acá sucede ya el cuerpo está en magníficas condiciones, listo para las tareas del día. Todo esto sucede inconscientemente el yo psicológico va y viene por todas partes fuera del cuerpo, mientras el cuerpo reposa en la cama, mientras ronca. Pero podemos hacer eso conscientemente. Es decir, nosotros podemos aprender a salir del cuerpo de carne y hueso a voluntad. Para poder salir, debemos con el cuerpo de carne y hueso. En vez de decir yo soy una persona de carne y hueso, más valdría que dijeras yo tengo un cuerpo de carne y hueso. Mi cuerpo es mi cuerpo, pero yo no soy el cuerpo. Yo soy el alma, yo soy el espíritu. Así no nos identificamos con el cuerpo. Para salir del cuerpo físico, pues a voluntad, como primera medida, no debemos identificarnos con el cuerpo físico. Sencillamente, tenemos que estar atentos. Es decir, acordarnos de venerar de la posición de león. Observen ustedes cómo los leones se acuestan de medio lado. En esa misma forma, con posición de león, nos acostaremos muy tranquilamente, tranquilamente en la cama. Ya acostados, intentaremos dormirnos. Mas al hacerlo, deberemos permanecer vigilantes. Si hace necesario, vigilar nuestro propio sueño. Que cuando entremos en ese estado de transición existente entre vigilia y sueño, entonces, muy suavemente, sintiéndonos ser alma o espíritu, sintiéndonos capaces, nos levantaremos de la cama. Lo haremos muy despacio. Lo primero que sacaremos de la cama serán nuestras piernas y pies. Luego nos sentaremos y luego nos pondremos de pie. Pero digo, estos movimientos se hacen pensando que somos alma o espíritu, porque si nos identificamos con el cuerpo de carne y hueso, entonces eso se hará físicamente y entonces no tendremos ese resultado. Mas sintiéndonos ser alma, y yo levantaré y ya Ya después, afuera, le echa una mirada para ver cómo quedó, si las puertas están bien cerradas, si los cristales están bien cerrados, etc. De forma semejante, al abandonar el cuerpo denso, procederemos mirándolo desde afuera. Convencidos, pues, que el cuerpo físico ha sido abandonado, saldremos a la calle. Y si intentásemos en esos momentos flotar en el ambiente circundante, con acción lo veremos que sí flotamos. Así, fuera del cuerpo. Si clamamos con gran amor, llamando a nuestros seres queridos, ellos concluirán nuestro llamado. Así el hijo podrá venir a su madre y a muerte. El esposo podrá ver a su esposa que falleció a tiempo. El hermano podrá ver otra vez a su hermano. En esa dimensión desconocida platicaremos con nuestros seres queridos nuevamente, cara a cara, frente a frente. Este es un sistema práctico para penetrar en los misterios de la muerte. Con este sistema ustedes podrán, les aseguro, volver a ver otra vez a sus seres queridos y fallecidos hace ya mucho tiempo. Ante todo se necesita investigar. Si alguno de ustedes dice no, ya no creo que son fronterías, pues procede absolutamente, porque nunca ha hecho el experimento. Después de que haga el experimento, y después de que experimente, entonces podrá saber qué hay de verdad en esto que esta noche estamos aquí enseñando. Pero hay que experimentar, porque decir no creo no es verdad, mejor es decir voy a investigar. Esto es más correcto. Así es, queridos amigos, en esta noche decidimos a eso, a investigar. Fuera del cuerpo físico, podemos nosotros investigar doctrinas egipcias, griegas, aztecas, etc. Fuera del cuerpo físico, podríamos nosotros invocar, por ejemplo, a Tlaloc. Y entonces nos convenceríamos de que Tlaloc existe realmente, que es otro incluso, que no es un simple ídolo, como creyeron los conquistadores que vinieron a América. Fuera del cuerpo físico podríamos nosotros invocar, por ejemplo, a Ecatón, el dios del viento, el dios del movimiento cósmico. Y este concluiría nuestro llamado. Veríamos que es un ángel, un incluso, que existe, que tiene realidad, que no es una fantasía de los antepasados de Amagua, que realmente tiene poder sobre la lluvia, y que bajo su servicio, como dicen los códices antiguos, trabajan muchas criaturas de las aguas. Fuera de nuestro cuerpo físico podríamos invocar a Perpetuo, el dios del fuego, y entonces con asombro nos daríamos cuenta de que el dios viejo del elemento líquido no es una fantasía creada por nuestros antepasados. Si nosotros lo viéramos de la sabiduría de nuestros mayores, y aquellos que nos precedieron en nuestra sagrada tierra americana, cometeríamos en verdad un empate, un sacrificio. Porque nuestros mayores, nuestros antepasados de Amagua, los antecesores que teníamos, fueron sabios de verdad, no simples ignorantes, como se pusieron los conquistadores venidos de Europa. Así que vale la pena que conozcamos un poco mejor la sabiduría de los antiguos. Y para ello tenemos que apelar a métodos, a procedimientos psíquicos y psicoanalistas. Hemos dicho que dentro de la antropología nos tocan mucho parte de Rica, promociona ejecutivos para las entidades que existen en cada pieza arqueológica, o en cada pirámide, o en cada nicho o sepulcro. El escepticismo hasta ahora no ha conducido a la humanidad a nada bueno. El mundo está lleno de escepticismo desde el siglo XVIII, y por la mentira no ha sido lágrimas, dolor, miseria y desolación. Vale la pena que volvamos a estudiar la sabiduría antigua, y esto es posible realmente, no simplemente leyendo códices de forma literal sin podernos entender al estilo turístico, sino desarrollando facultades que tenemos y que son mejores que cualquier computadora. Yo les invito a ustedes a la reflexión. Hay otro sistema magnífico mediante el cual es posible entrar en el espacio psicológico a voluntad. Yo me referí en estos precisos momentos al instante normal del despertar. Si en estos precisos momentos nosotros nos concentramos en cualquier lugar de la Tierra, si imaginamos tal lugar con precisión total, y combinamos con la imaginación la voluntad mía, equilibrante y armonía, sintiéndonos en el lugar imaginado, la proyección se realizará con pleno éxito. Supongamos que queremos transportarnos, por ejemplo, al zócalo de la ciudad capital de México. Bastaría imaginarlo vivamente y luego sentirnos aquí en el lugar imaginado. Aumentando esa voluntad a la imaginación, porque la clave del poder está en la voluntad y la imaginación unidas en vibrante y armonía. Y si nos sentimos de verdad allí, en ese zócalo que echamos a caminar, lleno de fe, en el instante de despertar, se provocará el desdoblamiento de la personalidad. Entonces la individualidad psicológica podrá moverse por allí con precisión, con absoluta seguridad. Posteriormente, de allí podrá proyectarse a cualquier otro lugar del mundo o del universo. Es así, con una entidad psicológica puede viajar como una galaxia, transportarse a otros puntos del espacio estrellado, ponerse en contacto con seres que mencionan las antiguas mitologías, etcétera. Pero en tanto nosotros continuamos atrapados por el mundo de los cinco sentidos, obviamente tampoco podremos estar preparados para la investigación trascendental en el campo o en el terreno viviente de la parapsicología. Yo les invito a ustedes a la investigación científica. Les invito a votar en los estudios parapsicológicos trascendentales que enseña nuestra institución. Así un día podrán ustedes salir de la ignorancia para entrar en el terreno de la verdadera sabiduría. En estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, la simple creencia ya no sirve. Obviamente cada cual es libre de creer lo que quiera, pero tanto en el terreno de lo psicológico como en el campo de la física o de la química o de las matemáticas, lo único que sirve es la experimentación directa. Amigos, si ustedes perseveran en las prácticas que aquí estamos, no os pesará. Antes bien se pondrán en contacto con otras esferas de la conciencia universal, donde conocerán verdaderos prodigios y maravillas. Hay procedimientos también para meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Y entonces solamente la entidad psicológica puede penetrar en la dimensión desconocida. Por el cuerpo físico es posible también penetrar en la cuarta coordenada. Si alguien, por ejemplo, trabajase con los aforismos de Mantahai, el gran sabio Hindú, lo lograría. famille de l'île de la Marne. À une certaine époque, vous avez tout ça. Bien sûr, la question directe symbolique et la question psychophysiologique. Par exemple, a ancora il corpo fisico penetra una quarta verticale, quando anche con corpo fisico il corpo penetra dentro una quarta verticale, e così si una persona completa dentro il grande laboratorio della naturalezza, una persona che potrà investigare tutte le meraviglie del corpo, una persona che potrà avere poi toccare e palpare per sì misma e in forma diretta los misterios della vita e della morte. No quiero decir que no estoy de inmediato con las claves que hemos dado hoy en este auditorio. Algunos triunfarán de inmediato, otros tardarán meses o tal vez un año o cuatro más, pero aquí sin perseverar habrá de triunfar. Hasta aquí mis palabras de esta noche. Muchas gracias. Pero a la edad de nosotros, hace 18 años, como si el tiempo se hubiera detenido en nosotros, ¿tienen estos sueños alguna explicación? Muchas gracias. Sí, tiene una explicación lógica. Ya he dicho que el Dios psicológico se escapa del cuerpo físico durante las horas del sueño. Es posible que entonces el Dios psicológico se ponga en contacto con por el desencarnado, por los desencarnados. Así se explica este sueño maravilloso. Es decir, la persona que sueña con su padre, ¿cierto? Realmente lo ve cuando está fuera del cuerpo mismo. Eso es obvio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna usted acerca de primeramente, dijo desde que llegó la paz, dijimos que si de dónde proveníamos, hablo del espíritu, pero ¿cómo vivíamos? ¿Cómo se comportaba en la vida material? Pero creo que hoy, o pero con eso, ¿no? ¿De dónde proveníamos? ¿Ah? Obviamente, provenimos de la dimensión desconocida. Incuestionablemente la identidad psicológica o el yo, el mismo, sí mismo tiene la dimensión desconocida, es decir, de base psicológica, que entra en el cuerpo físico, y a la hora de la muerte se escapa del cuerpo físico. Sin embargo, puede la identidad psicológica regresar, recordar, reincorporarse en el grupo del cuerpo físico, y así lo hace. Indudablemente cada uno de nosotros nos va a encontrar a este mundo muchas veces, muchísimas veces, y eso es indicado. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo le doy un consejo sobre el espíritu y la conciencia. Ciertamente, el espíritu es el espíritu del ser. En cuanto a la conciencia, pues todo el mundo la tiene bien dormida. Bueno,